M740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan fácil. 11 y 4 de la mañana, y esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. Pero no estoy solo, no estoy solo porque hay una nueva voz en este colectivo de Amartia. Usted sabe, oyente, oyenta, que lo intentamos confundir con la cantidad de voces que se cruzan por este programa, así que vamos a seguir aportando esa confusión y entendemos que esta voz nos va a traer más claridad en vez de confusión, por supuesto. Y estoy hablando acá del señor Tute, un amigo de la casa. ¿Cómo te va? ¿Tute te digo o te digo Matías? ¿Cómo te va, Julián? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te digo? Como vos prefieras. Ahí está. Un compañero militante hace mucho que nos conocemos. ¿Cómo? ¿Qué me dice? Acá me está hablando. ¿Qué me dice? Ah, me preguntan el apellido. ¿Qué apellido tiene? El apellido me da vergüenza, pero como no me queda alternativa, se los voy a dar. Por favor, necesitamos... Que es Matías Rossingana. Para los que no me conocen, les cuento que no me hagan el chiste de sin ganas, que me lo han hecho eternamente. No. Seguramente va a ser la columna con muchas ganas. Vamos a estar acá hasta la 1 de la tarde, acá con Matías, nos va a acompañar. Y que seguramente Miguel Fortuna estará llegando en breves minutos para hablar del tema del consumo y de las cosas que nos tiene acostumbrados cada día que viene. La temperatura es 9 grados, 9 décimas, hace frío. Hace frío. Hace cómo? Frío, está fresco. Está fresquito. Pero se lo puede pelear con una liviana campera. Ahí está. Nosotros que acá entramos acá y esto es un horno, pero afuera hace frío, así que póngase un abriguito. Son las 11 y 6, ya dijimos el horario. Vamos a decir los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. El teléfono es 4524-7816. 4524-7816. Ahí nos pueden dejar los mensajes. Tienen 45 segundos para dejar el mensaje. Hay que entrenarse para dejar el mensaje. Y si no, nos pueden dejar a nuestro celular, que si agarra bien la señal, vamos a poder recibir WhatsApp y todo tipo de mensajes. El celular nuestro es 153-384-0853. 153-384-0853. Ahí nos dejas mensajes. Como siempre, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Ahí nos podés dejar mensajes y lo que quieras, y nosotros lo vamos a leer. Queremos agradecer a la gente de Bayer Dynamic, ¿sí?, por los auriculares que estamos usando acá en Radio Amartia. Muchas gracias por esa atención que tuvieron. Bueno, ¿qué pasa con el presidente que tenemos? ¿Qué pasó? ¿Hay otra? Volvió de la arritmia. Volvió de la arritmia. Y... volvió con el corazón ahí. No responde con su corazón. Yo en un momento dije, me dio miedo. Me dio miedo que se nos fuera. Por Michetti lo digo, no por él. Eso sería terrible, tener a Michetti como presidente. Pero no nos dio el gusto y se quedó. Pero no lo hizo de cualquier manera, ¿no? Porque, ¿qué, tenés calor? Acá Pablo dice que tiene calor. ¿Va a quedar en cuero? Mabel no se lo va a permitir. No se puede estar, es como el colectivo, no se puede subir en cuero. Lo dudo, hay lugares que yo he visto. ¿Hay gente que ha visto? Sí, han sido bajados por el chofer, claramente. Claro, bueno, por eso no se puede. Pero volvió nuestro presidente y volvió recargado. Volvió tratando de dar una imagen de tipo activo, ¿no? Un tipo que va al frente. Estuvo en el club, que todos lo conocerán, la película Luna de Avellaneda. Muy linda película del señor JJ Campanella. Donde se lo pudo ver ahí como tranquilo, relajado, explicando esta, esta reducción, ¿no? Que habla como que una gran, ¿cómo se puede decir? Una gran propuesta, ¿no? Que tiene que ver con bajar el 40% del tarifazo eléctrico a los clubes de barrio. Eso no, evidentemente, discúlpame, es una medida bastante generosa, después de una suba del 400%. Sí, sí. Cabe comentarle a la gente que ayer en el Hotel Bauen hubo una reunión de representantes de cooperativas, pymes y clubes de barrio, junto a legisladores como Carlos Tomada, Paula Penaca, José Cruz Campagnoli. Y el día de hoy va a haber una jornada de actividades de 6.000 clubes de barrio en Plaza de Mayo. En respuesta a esto, no sé si es una broma o es una política de Estado del señor Mauricio Macri. A mí me parece interesante eso, porque o no hay que subestimarlo esto mucho, yo sabe manejar muy bien los símbolos. Salió a tratar de mostrarse como que, bueno, es un tipo, esta idea de vista retroceden, que no es una cuestión de que se equivocan y vuelven para atrás, sino que los tipos tienen una política de mostrarse como dadivosos, ¿no? Como esto de, bueno, volvemos para atrás, nos confundimos. Pero lo que me parece importante es la movida de los clubes hoy en Plaza de Mayo, como una respuesta inmediata. Porque el problema que corremos con este tipo es que nos tape con estos mensajes, porque él lo que quiere es la foto. Quiere la foto del chabón con los pibes atrás, el club de Avellaneda, y bueno, y esa es la respuesta que van a tener hacia lo mediático. En realidad lo que a uno a veces lo hace dudar, y yo pienso yo, quizá la estrategia del tarifazo sea para lograr la foto de las dádivas posteriormente. Eso sería terrible. Pero lo importante, como decís vos, es estos 6.000 clubes de barrio, porque volviendo a la nota anterior, y vamos a hablar de lo que pasó en el Bauen, y seguramente eso vamos a hablar con Pablo, podríamos llamar a la gente de Facta, que ayer estuvo parte, somos amigos de los muchachos de Facta, de las cooperativas de trabajo, para que nos comenten cómo fue lo del Bauen. Pero lo importante es que la propuesta del 40% no es para todos los clubes de barrio, porque vos decís, eso es lo que como manejan muy bien, decís 40%, bueno, no suena tan mal, aunque es un golpe duro, digamos, para las economías de los clubes de barrio, que sabemos que en muchos casos son frágiles. El tema son dos, es que es para los que tengan entre 50 inscriptos y 2.000. O sea que es para un porcentaje limitado de 2.000, ¿cómo se dice? No se dice participante del club. Socios, eso, perdón. Socios del club. O sea que vos tenés 2.001, no podés percibir esta baja del descuento. Y además, es que no todos están en regla. O sea, a todos les falta presentar el balance. Los que tenemos asociación civil sabemos de lo que hablamos. Es complejo, es engorroso. Uno lo abre, uno tiene todas esas cuestiones legales porque le permite generar algún tipo de recurso financiero, pero en definitiva lo hace, tiene todo el tiempo volcado a la actividad. Entonces no tiene un departamento de administración que le ejecuta, digamos, todo este tipo de determinadas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el macrismo? El macrismo dice, yo te doy el descuento, pero me tenés que llenar 60 formularios. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace un club para llenar tanto? Eso es lo que se están quejando, digamos, ¿no? O sea, los meten dentro de un vericueto legal que hace que sea imposible transitarlo. Sí, que es imposible transitarlo en términos de mantenimiento de los clubes, que claro. Este es el problema fundamental, es que los clubes, el poco dinero que les ingresa debido a sus socios o actividades que desempeñen, no pueden costear los costos del mantenimiento. Evidentemente estamos ante una política pública que no tiene interés en la comunidad, en la construcción de comunidad. Yo creo que detrás de cada política pública del gobierno nacional hay una mirada de valores. Evidentemente la solidaridad y la comunidad no es uno de los valores que caracteriza este gobierno, que me parece a mí que más que esa falta es un gobierno insensible. Totalmente. Vos fíjate, mira, dice, el gobierno calculó, ¿no? Es como esto, entrar a postrarse a la computadora, decís, ¿cuántos clubes, ¿no? De la página que deben tener, de la información que tienen, ¿cuántos clubes están entre 50 y 2.000 socios? 4.500. Pero los clubes de fútbol, los que hoy se van a movilizar, explicaron que de los 4.500 que serían beneficiados, que potencialmente podrían ser beneficiados de este descuento del 40%, solo 800 clubes están en regla. O sea que vos fijate que es una medida que en definitiva es solamente para la tribuna. Es esta idea de construir, bueno, nosotros, que además ya estamos discutiendo, no estamos discutiendo no aumento, estamos discutiendo, bueno, el 40% para algunos. Para algunos. Van corriendo el eje del debate, son muy inteligentes, no los subestimemos. Yo no lo subestimaría de ninguna manera, pero saliendo un poco del tema de los clubes, como actor social y de constructor de la comunidad y de valores solidarios y de participación, uno puede ingresar en el mundo de las pymes o de los comercios familiares de los barrios, que son los que están sufriendo el tarifazo en términos del plato de comida, lo cual es tan o más grave que los clubes, y que se les ha multiplicado en el semestre. Yo conozco comerciantes que pasaron de pagar 800 pesos en el primer semestre a pagar 3.000. Eso por una economía familiar, porque tengamos en cuenta que los pequeños comercios generalmente son padres de familia o madres de familia. Exactamente, exactamente. Les contamos a nuestros oyentes que Matías es parte de los Irrompibles, los famosos y conocidos Irrompibles. Algún día vamos a contar cómo nos conocimos, cómo me crucé en la vida de los Irrompibles, y hoy, por suerte, después de mucho tiempo de abonar esta amistad, nos podemos encontrar acá entre los micrófonos. No, para contar que ustedes hacen actividades, hoy me estabas contando cómo trabajan con el tema de lo que tiene que ver con el consumo popular, ¿no? Sí, hoy se hace muy necesario. ¿Vos viste alguna diferencia de que venga más gente a tocarte el timbre? Che, me interesa la bolsa de papa. Lo que más me llama la atención es la clase social que busca acceder a la economía popular, sobre todo. A ver, ¿cómo es eso? Que lo que estaba ocurriendo, y que yo creo que se va a profundizar con el tiempo, es que la clase media, que empieza a sufrir los tarifazos, es la que va a ir paulatinamente corriéndose hacia la economía popular y social. Para nosotros lo interesante de la economía popular, en lo que estamos haciendo, es la relación entre el productor y consumidor final, sin pasar el producto por el valor de góndola. Claro. Lo cual hace que sea un precio justo que se pague al productor y que sea un precio justo el que pague el consumidor. No es simplemente ir al mercado central a buscar comida y repartirla a la gente. Hay un lineamiento solidario, una mirada solidaria y política. Exactamente, sí. Y que igual cuando hagan la jornada, las fechas las tenemos que pasar por acá. Las fechas para la gente que de Caballito. Cada 15 días en Caballito por ahora, con los compañeros de Forja. Ahí está. Ahí en el barrio de Almagro, Parque Centenario. Bueno, ¿y ahora cuándo es la próxima fecha para la gente se pueda acercar? El sábado 18. ¿Y hay un teléfono, algo que podemos pasar después? Hay un teléfono que posteriormente lo pasamos. Dale, después pasamos un teléfono para que le interese que esté en la zona de Caballito, Parque Patricio, Parque Chacabuco, esa zona, ¿no? Así es. Almagro pueda acercarse. Sí, eso que vos decís es lo que va de alguna manera marcando cuál es la nueva composición del escenario social que plantea este gobierno. Esta idea de cómo las clases medias que habían sufrido está mal usado, habían generado una mayor expectativa en sus ingresos, mayores ingresos concretamente, hoy se ven afectados directamente, por esto que vos decís, erosionar de tu ingreso 2.000, 3.000 pesos más entre gas, agua, la factura de agua es terrible, nadie habla de la factura de agua. Es que es terrible porque la gente... Porque es por metro cuadrado y sonaste, sí. Sonaste, pero bueno, evidentemente 300, 400. El que nos muestra el camino es el ministro de Hacienda cuando dice, y González Fraga cuando dicen que es una fantasía que un trabajador de clase media pudiera viajar, tener vacaciones y tener celulares. Es increíble. Yo te digo, yo me egresé de kirchnerista defendiendo de todo, te diría, en la mesa familiar, ¿no? Estamos hablando en esas peleas acaloradas, pero la verdad que es inaudito que ahora nos digan que lo bueno también era una fantasía, porque eso es terrible. Es terrible, ¿cómo? O sea, no me da ganas ni discutir, o sea, no sé cómo afrontar esa discusión. ¿Cómo se afronta esa discusión en el...? No me pasó nadie que me lo dijera en la cara, lo tengo que escuchar el salame este en la televisión. O sea, en todo caso me peleo por Lázaro Báez, por cuánto se robó la yegua, pero que fue una fantasía hasta lo que se hizo bien, eso sí que no me ha tocado todavía transitar. ¿Cómo le va? Bienvenido. Acá, siempre. No, ¿cómo? No, es una cuestión del reloj que uno tenga en la muñeca. El no señor. Es el reloj. Es el medio de transporte. Está a lo lejos, nadie lo escucha, pero nosotros sí, es Miguel Fortuna. Hola, hola, hola. Ahí está. Miguel Fortuna que está llegando. Es un estudio abierto, ¿sí? Hoy así las cosas. ¿Cómo le va, Miguel? Bien, bien. ¿Bien? ¿Contento? Uf. Miguel Fortuna aquí con nosotros, que vamos a estar hablando. Estábamos hablando del tarifazo, pero lo que planteaba acá Matías. Ahí estuve hace noche. Exactamente, estábamos hablando del Bauen. Ahí está, estábamos hablando de eso. Por si usted no escuchó o no sabía, ayer se encontraron pymes, clubes de barrio, asociaciones de trabajadores, centros culturales, digamos, distintos tipos de... Y asociaciones de consumidores. Perdón, y asociaciones de consumidores. Acá el maestro de, también estuvo ahí. Y lo interesante de todo esto es cuáles son las conclusiones, ¿no? Las conclusiones son vía legal y las calles. Sí, o ¿sí? sea... Cautelares sí. Y hay que salir a las calles. A ver, hay como tres planos, ¿no? Sí. Uno sería la vía judicial, otro sería la vía legislativa y otro sería la vía de ganar la calle. Digamos, el tema de las cautelares tiene... virtudes y tiene complicaciones. Sabemos que no todos los jueces son afectos a decir esto está bien, es lo que necesita la gente. Claro. Sabemos que hay llamados, teléfono levantado. Es más, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia están instando a la Corte Suprema para que desestime todas las cautelares, como porque esto es necesario y es la única salida. Bueno, me parece que también podés tener que, como te sale una cautelar, te sale otra que anula la anterior y vos viste cómo es esto de la justicia. No digo que no hay que hacerlas, nosotros también presentamos hacer una cautelar con este tema, pero es todo un trabajito. El otro tema es el legislativo, que es mucho más lento también. Claro. Ayer, por ejemplo, las pymes hablaban de que tendría que haber una ley pyme. Por ejemplo, hay una ley, que es la 27.218, que habla de una tarifa social, una tarifa diferenciada, porque hay siempre una zona gris, porque vos decís, los usuarios domiciliarios, que somos todos los que habemos en la Argentina, están los comerciantes, están las pymes, pero no hay, o sea, hay organismos, ONG, centros culturales, clubes de barrio, que en las tarifas sociales no están contemplados ni en las tarifas de cuadro tarifario, no hay una diferenciación. Se aprobó una ley, pero esa ley nadie la hace referencia, que es la 27.218, que se votó el año pasado, que decía que los cuadros tarifarios tenían que tener un rango, porque los rangos, viste, dicen R son residenciales, después están GP1... lo que sea más comercial o industria, pero no hay esto que es lo de interés social, tanto sea empresas recuperadas, las pymes, los sectores. Y después de lo que está es como siempre, o sea, la pulseada de la fuerza, o sea, cuando vos, la CGT, las 5, pusieron 300, 400 mil personas en la calle, salió la ley antidespido, más allá. Después y después el costo político de vetarla, pero bueno, pero me parece que es otra de las formas. Y lo que se planteó ayer, perdóname, como corolario, es armar una multisectorial y en realidad eso es lo más positivo. O sea, pues también esto es como que venís de uno en fondo y vamos uno que presentamos un petitorio y nos pone un cachete. Bueno, y diversificamos las fuerzas, hay que unir esfuerzos y tratar de ir en una sola propuesta. Bueno, y armar esta multisectorial que se va a volver a reunir el día lunes a las 5 de la tarde en el Bauen, invitar a todos los actores que estén afectados y que se sientan consustanciados con esta propuesta. Me parece muy importante este tipo de medidas. Porque tiene que ver con esto que decís vos de ganar la calle. Vos podés presentar una ley o, como se ha dicho miles de veces, yo he escuchado desde que voy a la escuela, esto de que leyes sobran, lo que falta es alguien que las aplique, digamos, ¿no? Aunque faltan leyes todavía, y yo me iría hasta reformar la Constitución. Lo que sí me parece interesante es esto, algo que el otro día me caía la ficha con la marcha de Ni Una Menos, y esto va en ese mismo sentido, ¿no? Esta preocupación generalizada, que lo hablábamos con Rossi, el otro día le hicimos una entrevista sobre esta idea de la figura de Cristina, que de alguna manera cataliza todo nuestro entusiasmo, toda nuestra bronca, al mismo nivel, pero que desaparece, ¿no? Y él planteaba de que, bueno, que lo importante es construir nuevas dirigencias, nuevos espacios. Y yo, con lo que pasó con Ni Una Menos, me caía la ficha y pensaba de que, ojo, no subestimemos este momento. Porque este momento donde pareciera que nadie nos está conduciendo, de que no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses, más allá del chiste, ojo, porque son los momentos políticos donde los estudiantes salen a marchar, donde las mujeres salen a marchar, donde las pymes y todo tipo de organizaciones salen a reclamar por sus derechos. Ahí es donde se forjan los dirigentes de una nueva sociedad. Siempre es en las grandes movilizaciones donde surgen, y después en lapsos de 10 años después ves, podés recoger a tal o cual dirigente. Ninguno de los referentes que nosotros hoy conocemos nacieron de un huevo. Entonces me parece que no hay que subestimar este momento. Es un momento de mucha consternación, porque a uno le gustaría que sea de otra manera las cosas, y le gustaría sentir que estamos yendo hacia la ofensiva y no tanto esta idea de defensiva, de que uno va retrocediendo muchas veces. Me parece que hay que estar muy, muy contentos, por así decirlo, de este tipo de iniciativa, porque es acá donde surgen los tipos y las mujeres que pueden cambiar, que pueden torcer el rumbo. No subestimemos este momento. Vamos a escuchar un tema, son 11:24 y volvemos con más información acá. No nos queda otra, el programa de la revista Marte. La revista Martia en el aire. Y estamos de vuelta al aire de No Nos Queda Otra. Son las 11:28 y volvimos. Lo agarraron al líder de los monos rumbo a Rosario. Estaba tomando un bondi. ¿Qué pasó? Alguien no pagó la cuota del mes y lo agarraron al traficante. Dice una figurita difícil. ¿Sabes dónde lo agarraron? ¿Dónde lo agarraron? Cerca de mi casa. Yo estoy en todo, ¿viste? ¿Cómo lo agarraron cerca de tu casa? Claro, en Juan B. Justo. Esto lo andaban buscando por Rosario, por la Interpol. A ver, Juan B. Justo y Artigas, no me acuerdo, por ahí. Es toda la zona de los gitanos. Yo vivo cerca de Paternal. Sí, sí. Esa era la zona de todos los gitanos, lo compra y vende coche, todo. Mirá. Una rúnfula pesada. Y justo el nieto este estaba comprando un coche seguro, mellizo o algo. Y claro, si estos pibes son todos ladri. ¿Qué quiere que compren? ¿Coche en una concesionaria? Para comunicarse con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, y si no, nuestro celular 1533840853, 1533840853. Si no contestamos todos los mensajes, no es que no los leamos, sino que a veces no damos abasto, no damos a tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué está pasando con los jubilados? Porque está como en stand-by esta situación donde un gran anuncio y ahora se empieza como a descascarar un poco la situación, ¿no? La propuesta, ¿no? Yo creo que hay necesidades de puesta en escena. ¿Te acuerdas cuando hablábamos? Yo lo dije hace el primer programa que vine acá. El semestre. Sí. Me acordaba de la escuela secundaria que decía, si en el primer semestre te va mal, tenés un aplazo. En la escuela me decían, tenés que sacar un 10 en el segundo semestre o te vas a marzo. No fuimos a marzo, pues ya lo están diciendo. Claro. La vicepresidenta lo están diciendo de a poquito, dosificando, que esto es para marzo, estirándose, con buena suerte del año que viene. Fines del año que viene. No, segundo semestre. Segundo semestre de 2017. 2017, ¿quién dice 2016? Dice 2017. Y aparte que 2017, segundo semestre, hay elecciones, van a aparecer. Y algo va a tratar. Alguna cosa. Lo que yo creo que esto, para mí, mi visión, yo la otra vez lo dije, esto es un fuego de artificio, una engaña pichanga. Esto es poner algo en el tapete al que nadie se puede oponer, que es decir, una reparación histórica, es más rimbombante que otra cosa, y esconde un montón de temas, como es el tema del lavado de dinero, que ahora vuelve blanqueado, el tema de evasión impositiva, que cuando vos evadís impositivamente, la AFIP te viene a correr con una escopeta. Ahora estos tipos evadieron, nadie los buscaba, nadie sabía, nadie le intimaba nada. Y por otro lado, hay un artículo 85 que es letal. El artículo que prohíbe que vos puedas, o sea, divulgar un periodista o un tercero, decir, che, cacho, bla. No, eso está mal. Eso, no vamos a poder tener acceso a esa información. De eso no se habla, había una película, decía, de eso no se habla, ¿no? Claro, o si conocemos esa información no la vamos a poder divulgar. No sé qué estrategias podríamos tener, ¿no? Porque nosotros podríamos igual conocer esa información y pegarla por las paredes del barrio. ¿Qué era así? ¿Cómo se decía? Silencio estampa. Vamos a una pausa y ya volvemos. 11:31. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. la noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta. La Carniza con Luis Mabul. Periodismo comprometido. Tomás Viagra. Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿están de acuerdo con las siliconas? La Carniza, con Luisito Mobul, de lunes a viernes a las 22 por América. ¿De qué cuadro sos? Problema mío, imbécil. Ahora sí, son las 11:35 y volvimos al aire para seguir hablando de los jubilados, pues es un tema que nos preocupa mucho porque es el nuevo caballo de Troya, ¿no?, que tiene este gobierno para poder introducir determinadas iniciativas que tienen que ver con el reingreso de capitales. De capitales fugados, ¿no?, para ver si pueden sopesar un poco la malaria que ellos mismos han generado, ¿no? Pero el tema de jubilados es el que más nos preocupa, porque tiene que ver con una deuda histórica, pero que, escarbando un poquito la pintura de esta propuesta, podemos ver que pareciera que va a generar todo lo contrario. Para eso tenemos a Federico Bobrovsky, abogado previsionalista y asesor externo de varios diputados que analizan hoy la ley que dice que van a pagarle a los jubilados. Federico, ¿estás ahí en el teléfono? Sí, buenas tardes. Buenos días, en realidad, a todos. ¿Cómo te va? Te saluda Julián Saúd y el equipo de Amartya que está acá en la mesa. Bueno, muchas gracias. Feliz día para todos ahí. Muchas gracias. Pudimos ver hoy en Página 12 una nota que sacaste muy interesante sobre el tema y la posición que tenés sobre el tema de jubilados. ¿Vos podés confirmarnos de que esta supuesta solución para la deuda de los jubilados no sería de tal manera? ¿Esta ley de alguna manera no generaría todo lo contrario a lo que supuestamente están diciendo que van a hacer? Efectivamente, así es el tema. Cuando uno empieza a desgranar un poco la ley, aparecen un montón de inconsistencias, sobre todo cuando uno escucha a los funcionarios que obviamente han anunciado esto con bombos y platillos del presidente para abajo. La realidad es que el presidente anunció que se iban a cumplir con las sentencias judiciales firmes. Y la primera gran decepción que va a haber es que no se va a cumplir de ninguna forma con la sentencia firme, porque cuando se analiza el proyecto de ley cambia absolutamente todo. Una sentencia firme, lo único que puede hacer aquel que resultó vencido en el pleito es cumplirla. No hay ya una instancia de negociación en donde las partes pueden ponerse de acuerdo y bajar, por ejemplo, el monto que tiene que pagar el deudor, ¿no? Bueno, eso en la ley, a las claras, no es así, ¿no? Claro, o sea, lo que van a terminar cobrando los jubilados va a ser muchísimo menos de lo que se le reconoce en las sentencias, con el agravante, que es lo que ahí pongo en la nota que salió hoy en Página 12, que el Estado argentino se obligó en sede internacional en la Organización de Estados Americanos con un acuerdo de solución amistosa, sí, a una demanda que hicieron una serie de jubilados en el año 95, uh-huh, justamente por la salida de la Ley de Solidaridad Previsional, la 24.463, sí, que desvirtuó absolutamente la cuestión de los pleitos, ¿no? Porque modificó el procedimiento, bueno, hizo toda una serie de modificaciones que, en definitiva, lo que hizo fue que los juicios se tornaran en eternos, ¿no? Ajá. Bueno, todo ese desaguisado de alguna manera se fue resolviendo, se fueron modificando un montón de leyes y normativas internas, y llegamos obviamente al día de hoy, en donde no tiene absolutamente nada que ver el sistema previsional con lo que era en su momento, ¿no? Claro. Entonces, esta cuestión de la reparación histórica, de ponerle ese nombre tan rimbombante, sí, y hacer aparentar o hacerles pensar a los jubilados que finalmente, aquellos que litigaron, ¿no?, que finalmente van a ser reconocidos, bueno, no es la realidad, ¿no? Federico, eso, ¿puedes explicarlo bien? Porque lo que se intenta es construir esta idea de que van a, hasta hay un aumento del 45%, si aceptan no seguir litigando. ¿Esto es así? ¿Esto es viable? ¿Que se de esta manera? ¿Puedes explicar cuál sería, digamos, en definitiva, lo que ellos plantean? Claro, el tema ahí, una sentencia, ¿qué es lo que hace en realidad? Una, sí, sentencia de un juicio previsional. Sí. Lo que reconoce es que el jubilado tiene un derecho, un reajuste de haber, básicamente, o sea que cuando el jubilado se jubiló, en el momento de la jubilación, el otorgamiento del primer beneficio, fue mal calculado, por un lado, y todas las movilidades que se le dieron posteriormente a ese cálculo, sí, están también mal hechas. O sea que son dos operaciones. Una es el recálculo de la haber inicial y la otra son todas las movilidades que se le dieron con posterioridad. Sí. Para eso se utilizan determinados índices. Mm. Esos son los que reconocen la sentencia después de, obviamente, un estudio. Hoy en día, digamos, toda la jurisprudencia que se aplica es la misma a partir de la doctrina de la Corte Suprema en distintos fallos, fallo Sánchez, fallo Badaro, el IF, bueno, depende de cada una de las leyes con las cuales se haya obtenido el beneficio, se aplican determinados índices. Obviamente que las diferencias en los haberes van a depender de justamente esos índices, ¿no? Lo que está haciendo el proyecto de ley es modificar esos índices que son los que, digamos, ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha estudiado y son los que aplican absolutamente todos los casos. Con lo cual, si están diciendo que van a respetar la jurisprudencia de la Corte, deberían empezar, en principio, por respetar justamente esos índices, ¿no? Claro. Como no se hace, evidentemente la cuestión no pasa por ahí. Sí. Sí, no, que yo he escuchado que en definitiva tampoco pararía el tema de los juicios, porque, digamos, ¿le convendría a un jubilado dejar de cobrar la totalidad de lo que le deben por ese 45% que le ofrecen? Digamos, ¿tendría sentido que se acepte? Porque eso va a ser voluntario, no va a ser obligatorio. Mira, ahí obviamente en principio es un problema de cada persona particular, claro, ¿no? Me imagino que hay una especie de aprovechamiento de la necesidad de cobrar. Exacto, de una necesidad después de tantos años de litigio, y bueno, ahí obviamente va a empezar a contar la desesperación de cada uno. Pero, a ver, en el año 90 hubo un acuerdo con Santiago de Estrada, que era en ese momento secretario de Seguridad Social, que de paso hoy está en el gobierno, porque, ajá, creo que es el secretario oculto, bueno, si mal no recuerdo, le podrían haber consultado. Pero en ese momento, lo interesante fue que el acuerdo prevía una quita del 40%, y 15 cuotas consecutivas para el pago del retroactivo. Uh-huh. Y el haber se pagaba así, completo, digamos, ¿no? O sea, si el haber según sentencia se modificaba en un 100%, se pagaba ese 100% del haber. Ahora, lo que sí se modificaba era el pago del retroactivo, que, bueno, obviamente es que suele ser lo que en cuanto a la variable stock, la más grande, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento sí se sinceró, básicamente, claro, el tema este, ¿no? O sea, si alguien le proponen hacer un acuerdo, de buena fe, estaría bueno que desde el principio le dijeran en qué consiste el acuerdo. Si consiste en una quita, por lo menos la persona que va a ir a negociar o va a tener que aceptar ese acuerdo sabe de qué se trata. En este caso no es así, porque están diciéndole que le van a cumplir con el 100% de lo que establece la sentencia firme, y esto no es así. Esto no es así. Y no está claro, en definitiva, tampoco bien cómo es que van a pagar, ¿no? Porque hay un montón de ítems que tienen que, hay que definir que si se pagan o no se pagan, ¿no? No es solamente un número concreto, sino que hay ganancias, impuestos. Hay un montón de... Sobre todo, está definido. Sí, está todo definido en la ley. Está definido, por un lado, el tema de los topes legales. Hay una sentencia de la Corte Suprema, que es la sentencia en el fallo Actis Caporale, que establece claramente en qué situaciones son o no confiscatorios los topes. Son confiscatorios siempre y cuando que la detracción, digamos, sea mayor al 15% del haber. Si yo gano, no sé, tengo que ganar 10.000 pesos, si me sacaran más del 15% de esos 10.000 pesos, o sea, más de 15.000 pesos, de 1.500 pesos, sería confiscatorio, con lo cual no se debería aplicar el tope. En esta ley está claro que los topes se van a aplicar tal y como lo establece la ley, que es contrario justamente a este fallo. Con lo cual, a toda la gente que esté por encima de los haberes máximos, no le va a convenir entrar en este acuerdo, pero no lo saben, porque le están diciendo que le van a cumplir con la sentencia. ¿Me explico? Y también lo de ganancias. O sea, lo de ganancias hoy en día se detrae de la forma que lo está diciendo también la ley. Y digo, es contradictorio una cuestión, o por lo menos un dato de color. Si estamos tratando una ley de blanqueo de capitales en donde se le van a dar una serie de ventajas fiscales a aquellos que han evadido, o sea, que son evasores, estaría bueno también que de última se rebaje o se tenga algún tipo de consideración respecto al impuesto a las ganancias que van a pagar los jubilados. ¿No? Sería como lógico, pero bueno, no es así. Estamos en comunicación con Federico Obrowski. Miguel Fortuna te quiere hacer una pregunta. Sí, buenos días, Federico. Buen día, Miguel. A mí me queda una duda, ¿no? Porque hay tantos números en danza como pasa siempre, ¿no? O sea, ellos hablan de 2.500.000 jubilados, ¿es así? Sí, algo así, sí. Bueno, ¿cuántos son los que tienen sentencia firme? ¿200.000? Y eso ahí... Ahí difiere Bocio, bueno, que fue el anterior director ejecutivo de ANSES, tiene otros números mucho más bajos. Que los que dijeron desde el gobierno nacional. Bueno, ahora yo te hago una pregunta, porque esto parece simplificar las cosas, y en realidad cada juicio es un juicio individual, no es un juicio colectivo. Esto no es como cuando se hizo la reestructuración de la deuda, que dijeron, muchachos, quieren bajar, todos tenían los mismos bonos, quieren bajar la primera y la segunda quita de la deuda, que como vos decís, en toda negociación, si te ofrecen algo apetecible, agarrás viaje, pero no es así. Cada caso es un juicio en particular. Exactamente, sí, ese es el gran problema. O lo que esto estaría llevando por detrás es la industria del juicio nuevamente. Bueno, ahí está el peligro, ¿no? O sea, hay un pasivo contingente que esto puede generar, que es muy, muy grande, porque, a ver, primero que nada, los derechos de la seguridad social, en el artículo 14.10 de la Constitución, establece claramente que son irrenunciables. ¿Está bien? O sea que, por más que uno firme un acuerdo voluntario y renuncie al derecho, desde un punto de vista constitucional eso es nulo. O sea que habría que ver en principio qué juez va a homologar una cuestión así. Sí. Después, por otro lado, tenemos el artículo 1644 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que aquellos derechos que son irrenunciables son intransigibles. O sea que no pueden tener carácter negociable. O sea que desde un punto de vista del ordenamiento jurídico, plantear un acuerdo de esta naturaleza en derechos que son irrenunciables, va a haber que hablar, ¿no? O sea, ¿por qué yo como abogado le recomiendo a mi cliente que firme esto, lo presentamos, se homologa, cobra la primera cuota y empieza a cobrar el haber, y después uno puede ir después, o por lo menos puede hacer el planteo. Claro, plantear un juicio nuevamente, no, obviamente que esto no es una cuestión segura, ¿no? Pero dado lo que es el ordenamiento jurídico, puede llegar a una discusión que no se sabe cuál puede ser el resultado. Y otra preguntita. El otro día Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, dijo que si había un sistema de reparto, era como que no era lógico que hubiera un fondo de garantía de sustentabilidad. ¿Qué están viendo? Por la joya de la abuela, ¿no? Bueno, en principio, a ver, todos los sistemas jubilatorios, cuando empiezan, hay que entender que empiezan los aportes y las contribuciones a un fondo. Y en ese fondo empieza a ganar capital. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay jubilados. digamos, en el momento cero estamos hablando, ¿no? Sí. Supongamos que hoy iniciamos una ley de jubilaciones X y todos los que somos activos empezamos a aportar a conforme a lo que establece esa ley. Se empieza a generar un fondo porque, obviamente, que los beneficiarios de ese fondo todavía estamos en actividad. Entonces, se presuponemos que, no sé, de acá a 20 años, cuando empiecen a jubilarse en masa aquellos que están aportando, vamos a tener un fabuloso fondo de reserva que va a servir justamente como reaseguro de las prestaciones que va a dar esa ley. Sí. ¿Está bien? Hoy en día, y creo que es la primera vez en la historia que se ha logrado tener un fondo tan grande, o sea, digamos, estamos hablando de 750 mil millones de pesos, al dólar de hoy serán 50 mil millones de dólares, casi el doble de lo que tiene el Banco Central de Reserva. Sí, sí. O sea, no es moco de pavo esto. Con lo cual, que bueno, que el jefe de gabinete está diciendo esto, la verdad que denota mucho desconocimiento de la materia, y además como hablar tan livianamente de una cuestión que, en definitiva, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no es para los jubilados, sino que es para nosotros los trabajadores. Claro, para generar más trabajo, que genere más aportes, que genere más ingresos al sistema previsional. Bueno. Claro, además, ese reaseguro, el fondo debería estar destinado en realidad a sostener el pleno empleo. Claro, no hay sistema previsional que se pueda sostener en el mundo sin pleno empleo. Federico, justamente lo que dicen algunos, suponiendo que se pagarían estas sentencias, pongamos que sí, que se puede hacer, homologan todo, ponen la plata, ¿no alcanzaría el fondo de sustentabilidad? ¿Alcanzaría para un año, para dos años a lo sumo? ¿Después esto se caería? O sea, la propuesta, de digamos, lo que corre el riesgo es el sustento del sistema en sí mismo. O sea, ¿ustedes cómo lo ven como representante legal de los jubilados? Mira, ahí hay que apelar un poco a la cuestión más económica, a lo que se vino diciendo, o por lo menos en la discusión. La realidad es que si no tenemos los números reales de a cuánta gente alcanzaría esto, es difícil de estimarlo eso en principio. Pero lo que sí es cierto es que si vamos a, digamos, tenemos dos problemas, el problema del stock y el problema del flujo. El problema del stock es fácil hacerle frente. Serán, no sé, 150 mil millones de pesos, como dijeron por ahí. Uh-huh. El fondo hoy es de 750 mil millones, con lo cual no habría problema en pagar la parte de lo que es el retroactivo. Ahora, el problema sí se genera con el sostenimiento de los nuevos haberes. Si uno no modifica, hay un decreto que es el 814 del 2001, que modificó de cuajo las porciones de aportes y contribuciones. ¿Está bien? Por ejemplo, los aportes y contribuciones las contribuciones patronales hoy en día, conforme la ley, es un 27% del salario bruto. Sí. Por ejemplo, los bancos pagan 16. Claro. Los bancos pagan 16, o sea, 11 puntos menos de lo que deberían pagar, porque están incluidos en el decreto 814 del 2001, claro, plena crisis en la Argentina. Ahí las políticas que se tenían para intentar generar mayor empleo o que los empresarios dieran empleo era bajar el costo laboral, que claro, en definitiva los aportes y las contribuciones es un costo laboral para el empleador. Claro. ¿Está bien? Entonces pensaban que obviamente nunca funciona, porque si no hay demanda, básicamente nadie va a invertir, que es lo que está sucediendo ahora, pero bueno, ya sería otra discusión. Sí. Si no aumentamos los aportes y las contribuciones, o sea, el financiamiento cotidiano que va a tener el pago de los haberes jubilatorios, es imposible que se sostenga en el tiempo. Entonces, de a poquito se irá comiendo el fondo de garantía hasta que desaparezca, básicamente. Federico, otra de las cosas que dijo Baza Bilbaso, que es el que maneja ahora el ANSES, era siempre esto es en potencial, ¿no? Ellos tienen cifradas muchas esperanzas en este blanqueo de capitales. Ellos consideran que con 60 mil millones de dólares estaría, pero bárbaro, de los 200 mil. Algunos ya están hablando de 20 mil. Y Bilbaso siempre dice una frase: siempre que los fondos sean suficientes. Es decir, que si esto no es suficiente, van a empezar a achicar los pagos y los juicios los van a empezar a dilatar. ¿O no es así? Y bueno, es que justamente el problema es cómo se pone operativo el pago del acuerdo. Supuestamente hay un orden de prelación. O sea, ¿qué es lo que entienden los jubilados? Y a nosotros nos están llamando constantemente a partir de que empezaron a hablar esto. Los jubilados entienden que van a cobrar el martes que viene. Digamos, no entienden de toda esta operatoria de que primero tiene que salir la ley, tiene que estar reglamentada, de que van a tener que firmar un acuerdo. Ellos quieren cobrar la semana que viene. llaman para preguntar por dónde paso a buscar la plata, digamos. Perdóname, y aparte sí. Se tienen que inscribir cuando salga la ley en un registro voluntario. No, ellos van, eso lo explicó Basavir Basso, es peor todavía, porque van a tener que ir a la SUDAI de la ANSES, la SUDAI son las oficinas de ANSES, de las agencias, sí. Van a tener que ir cada uno de los jubilados con su abogado. Sí, patrocinado tienen que ir. Patrocinado va a tener que buscar un abogado, con lo cual, bueno, ahí obviamente se genera también una cuestión de honorarios, digo, para aquellos que no lo tengan, para aquellos que no hayan iniciado este juicio, van a tener que ir a suscribir el acuerdo en el ANSES, y después el abogado lo va a tener que homologar. O sea, si supuestamente estamos hablando de 2,5 millones de jubilados, supongamos que esto sale y se reglamenta rápido, bueno, y todas esas cuestiones burocráticas se hacen bien. 2,5 millones de jubilados. No alcanza la cantidad de abogados en el país, creo, para estar las 24 horas al día suscribiendo acuerdos en el ANSES. Claro, sí. La metodología, o sea, realmente esto no lo han pensado correctamente. Sí. ¿Por qué? Además es innecesario, porque digo, si tienen un abogado patrocinante o apoderado, no es necesario que vayan a firmar al ANSES. Claro. Directamente se presenta el abogado en el... Claro, se presenta el abogado en el expediente judicial, digamos, y homologa el acuerdo ahí. No es necesario hacerlo ir al jubilado. Imaginemos un jubilado de 95 años de edad que se tenga que ir al ANSES a firmar un acuerdo, a esperar la cola. Digo, no lo han pensado claramente este tema. Por lo menos la metodología realmente no está bien instrumentada, ¿no? Y bajarle un poco las expectativas que tienen los jubilados de que van, esto es rápido, como diría el Diego, un café exprés, esto no va a ser un café exprés. No, para nada, la verdad que no aparenta hacer eso, y bueno, la verdad que hay un orden de prelación incluso, bueno, se le va a pagar primero a los mayores, a los más grandes en edad, después a los que tienen problemas de salud y demás, pero no sabemos cuándo, o sea, digo, el jubilado suscribe el acuerdo hoy y capaz que cobra un año y medio. Sí. Eso no lo tenemos muy claro. Supuestamente el haber se lo modifican rápidamente, pero la parte del retroactivo no sabemos cuándo la va a cobrar. Fede, discúlpame, te hago una consulta. Te habla Matías, te quería sacar un poquito, María. Quizás como del tema más bien técnico. Sí. En la nota en página vos arrancás diciendo que esto esconde una amnistía fiscal. ¿A qué te referís con que esconde una amnistía fiscal la ley? Si está el blanqueo de capitales, en realidad no estaría siendo un blanqueo porque es una amnistía. A ver, lo decía Kicillof el otro día en la comisión conjunta. Si uno exterioriza un bien inmueble, que yo puedo tener 20 mansiones en Miami, sí, supongamos, ¿no? Por un valor de 100 millones de dólares. Lo único que estoy haciendo es exteriorizando ese capital. En relación con otros blanqueos anteriores de otros gobiernos, uno tenía que traer el capital a la Argentina. Claro. ¿Está bien? O sea, que era dinero que se iba a mover en el mercado interno, digamos. Uh-huh. Bueno, esto no, esto es una exteriorización solamente de capitales y además permite inmuebles, con lo cual el inmueble no se puede traer claramente desde el país en donde esté. Y hay un problema también de evaluación. Digamos, hoy el valor de mercado de un bien inmueble es uno determinado y cuando uno va, por ejemplo, a lo que está el bien registrado, no tiene absolutamente nada que ver, digo, en lo que paga ABL y demás, ¿no? Los impuestos. El valor es, no sé, 50 veces menos. Claro. Con lo cual yo tengo la posibilidad de exteriorizar una fortuna gigantesca, voy a pagar una penalidad del 10% nada más. Sí. Me van a eximir de bienes personales, porque bienes personales desaparecen 3 años y eso lo debería volver a buscar, pero creo que hay una exención del pago de bienes personales por 3 años, esto no estoy seguro. Con lo cual, digamos, exteriorizar el capital sale demasiado barato. A ver, esas 20 mansiones que yo me puedo haber comprado, no sé, traficando droga, ¿me explico? Porque nadie me va a venir a cuestionar el origen de esos fondos. Y si ustedes me vienen a cuestionar el origen de esos fondos, van a tener que ir preso por 2 años, aparentemente. Además eso, sí. Cualquiera que publicite. O sea, que vos... Vamos a poner un ejemplo. Lázaro Báez puede blanquear todo ahora, ¿o no? Y supuestamente no, porque los que tienen causas judiciales en trámite... Pero no, firme, no. En trámite no. Ah, antes era si eran firmes, ahora en trámite no. En trámite no. Imaginen, bueno, si Lázaro Báez sale... No, porque digamos, tampoco lo puede denunciar. Pero se lo denunciaba preso, claro, con él, vamos los dos juntos. No, pero no solamente van presos, sino que tienen que pagar una multa, creo que es del 10% de lo que denuncian. ¿Sabés cuánto se van a callar la boca? Bueno, los denunciantes compulsivos que tenemos ahora. Para cerrar la nota, que ya nos está corriendo, la verdad, mucha información y muy buena data estás dando al aire, es, me imagino, con tantos años de representar de jubilados, de tener este tema siempre, me imagino, en primera plana para vos, ¿cuál es la propuesta para solucionar este problema? ¿Cuál sería la propuesta? Si nosotros podríamos hacer, podríamos mañana aplicar, podríamos hacer un decreto cual nuestro nuevo presidente, ¿cuál sería la solución? ¿Vos tenés pensado? Porque evidentemente no es una solución esta idea de pagar con el Fondo de Sustentabilidad, pero ¿vos imaginás cuál sería la solución? ¿Vos tiraste alguna pauta esta idea de, bueno, que hay gente que, por ejemplo, los bancos que no pagan todo el costo laboral que tendrían que pagar, bueno, no sé si es costo laboral, pero las cargas sociales. Las cargas sociales. ¿Cómo vos tenés alguna idea? Mira, a ver, en el acuerdo este que se firmó en la OEA, sí, más o menos estaba contemplado, digo, si hoy, a ver, primero separar la paja del trigo. Una cosa son los jubilados que iniciaron juicios y otros los que no lo iniciaron por el motivo que sea. Sí. Desde un punto de vista jurídico no se pueden equiparar ambas situaciones. Claro. Son diferentes. Una persona que hizo un juicio, que tiene una sentencia firme, tiene reconocido un derecho en sede judicial. Una persona que no lo hizo, obviamente que lo tiene el derecho, no es que no lo tenga, pero bueno, no lo hizo, no lo reclamó. Con lo cual, en principio, esas dos diferencias. Para los que tienen sentencia firme, no queda otra que pagarle lo que establece la sentencia firme, digamos. Y si se quiere hacer algún tipo de modificación a esa suma, por lo menos que se presente, digamos, que se blanquee esa situación, ¿no? Que va a haber una quita, bueno, se podría llegar a discutir la cuantía de la quita y demás. La forma de pago después, bueno, también se puede discutir, digamos, porque ¿qué es lo que quieren en definitiva los jubilados? Los jubilados quieren que le paguen el haber que corresponde. El tema del retroactivo se puede seguir discutiendo, digamos. Si hoy se pagaran bien todos los haberes jubilatorios, el jubilado está dispuesto, por lo menos en la enorme mayoría de la gente con la cual nosotros hablamos, estarían de acuerdo en tener una quita en ese sentido. Pero, de vuelta, es imposible pensar en una solución si no se piensa en el sistema en su conjunto. Claro. Digamos, lo que dijimos del tema de los aportes y las contribuciones, bueno, otros métodos de financiamiento también del sistema. Hay mucho para discutir respecto a esto. En su momento, y esto fue algo que se planteó algún que otro legislador, se podría crear un banco del ANSES. Claro. ¿No? O sea, digo, con ese fondo gigantesco de sustentabilidad se podría crear un fondo, un banco que pague todo lo que tenga que ver con el derecho de la seguridad social, o sea, con todas las prestaciones, que se transforme, no sé, en una especie de mutual para los propios jubilados, que dé créditos para las pymes, digamos. Se puede pensar en un montón de alternativas más creativas y novedosas, claro, que, bueno, un blanqueo, básicamente, claro, ¿no? Claro. Además, es lo que lo sostenga en el tiempo, porque los aumentos, digamos, están muy bien, pero hay que ver si se pueden seguir sosteniendo, digamos. Entonces, una alternativa muy inteligente sería esta idea del banco. La verdad que está buena la idea del banco del ANSES, ¿no? Vamos a ver si alguien la toma. Es interesante. Tengo una pregunta, Federico. Eso que decís, sí, del banco, ¿es parecido a lo que era la Caixa en España? Sí, no conozco muy bien. Creo que en Brasil tenían un banco social. Sí, exactamente. Sí, algo. A ver, hoy los bancos también, eso es un negocio. Los bancos son los que pagan los haberes, ¿no? Y enganchan al jubilado con tarjeta de crédito. Claro, eso lo podríamos. Exactamente. Todo eso, y incluso cuando pagan los retroactivos de los juicios, se pagan en los bancos privados. Claro. Y los bancos privados, bueno, no quieren, hacen, digamos, ciertas maniobras. Para que no te vayan. Claro, para que no se vayan, y imaginemos que, no sé, una semana que quedan los fondos depositados en el banco representan intereses para los bancos, ¿no? Muchas gracias, Federico. La por verdad, favor, se nos acabó el tiempo, pero queremos seguir en contacto para que cuando alguna noticia se vaya sucediendo sobre este tema, poder estar en contacto con vos. Cuando lo dispongas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Estuvo en comunicación Federico Bobrovsky, nos recontrapasamos de la hora. Mavi, vamos ya a una pausa y ya volvemos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario.

Yo no te importa un carajo a vos. Perdón, mi vida, no lo tenía presente. No lo tenés presente porque sos un sorete. Vos sabés muy bien que para mí es vital recordar los momentos importantes. ¿Sabés qué? Déjalo así, prefiero que cortemos. Pero Cecilia, ¿qué decís? No es para tanto. Para vos no es importante, que sos un insensible de mierda. No te quiero ver más. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Y 7 del mediodía y estamos de vuelta acá en el estudio de No Nos Queda Otra. Voy a pasar un aviso. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323. Si querés comprar algo de librería, tenés que ir a Librergraf, unos amigos, compañeros, ahí los van a atender. Volvemos a agradecer a Beyer Dynamic por los auriculares que estamos usando. Y vamos a escuchar unos mensajes, esa es la idea. ¿Tenemos para escuchar unos mensajes? Sí. Vamos a escuchar a los oyentes a ver qué tienen para decirnos. Muchachos, un abrazo, feliz día del periodista. Con todo de acuerdo, estoy con los conceptos afirmados ahí en la mesa respecto a los fondos de sustentabilidad de garantía del ANSES. En resumen, yo diría que sería como que Cambiemos nos quiere hacer tragar un gran desaguisado matando a la gallina de los huevos de oro. Gracias, Antonio de Caseta. La última que le digo, acá se exporta petróleo de la Argentina, lo que no tenemos petroquímica. Si se decidiera con Venezuela traer petroquímicas ya fabricadas, ya hechas en Venezuela, traerlas acá, que ya están sin uso porque el petróleo bajó de costo y no exportan a Estados Unidos, no exportan a Estados Unidos tanto como antes, petroleras y se las armaron acá. Se sucedería gran parte del combustible en poco tiempo. ¿Qué habla Susana de Olivos? En este barrio gorila donde me tocó vivir, sinceramente cada vez siento más asco, pero me gusta porque mucha gente de este barrio gorila está abriendo los ojos. Ayer se suscitó una discusión en un supermercado de bandera francesa, increíble. A una señora que decía que había que esperar, le dijimos, ¿y usted qué edad tiene? 70 y pico, ¿y qué tiene que esperar, señora? Usted no tiene nada más para esperar. Nosotros, los ciudadanos argentinos, no tenemos más nada que esperar. Ya hemos visto demasiado. ¿Sabe qué? Hay que tomar coraje y de la misma manera que iban acá a la quinta y decían, yo soy misma, agarren sus cacerolas, sus fecen y vayan a la quinta y digan, basta, porque ustedes lo votaron, no yo. Hola, Pablo, muchacho, lo dicen irónicamente eso, ¿no? Que es buena noticia lo del 40% menos. Porque si te aumento 1000% y te descuenta un 40%, te aumentó 600%. Bueno sería que retrotraigan este mamarracho a su origen. Cero de tarifazo y rever públicamente qué tarifa corresponde realmente. Porque que bajen un 40% de 1000% de aumento, igual, muchacho, es un desastre porque te están aumentando un 600%. Augusto de Chingolo. Me parece bárbara la lucha de los clubes de barrio, pero tendríamos que unificarnos todos, porque no solo los clubes, la sociedad de fomento, los centros de jubilados, los vecinos en general. Lo que debemos exigir es que presenten análisis de costos y que se haga una audiencia pública para constatar los costos que justifiquen semejante tarifa. No es posible. Si no interviene la justicia, tenemos que taparlo de cautelares, pienso yo. Todos los intendentes, acá el de la noche ya sabemos que no va a hacer nada. Sí, buenos días, querido San Martiano. Este gobierno, para hacer algo, la tarifa social, la tarifa de los clubes, es tan engorroso todo lo que tenés que hacer. Son como los premios que ofrece Real en la televisión, en efectivo, que dice que te da. Bueno, a mí me tocó hace muchos años, yo me gané un premio de él. Y fue tan engorroso que te ganaba por cansancio. Y para cobrarlo, ¿saben cuánto me llevó? 7 meses. Este gobierno es igual. Un besito, Ángela. Dice Rodríguez Tercero, yo soy jubilado, compañero. Hay un desfasaje del 50%, 60%. En el aumento y todo lo que incrementan el sueldo. Estoy ganando los años de servicio y todo. Estoy en juicio con la doctora Graciela Tercero, que ganó el 82% hoy, que también se va a estar metiendo 30% en el canal metro. Escúchame. Me tengo que, estoy cobrando 7 lucas, tengo que cobrar 14 más o menos. Bueno, estoy ganando 1.000 pesos más que la de Minerva actualmente. Cobro con salario familiar. Y 2.300 pesos cobro 6.900 y pico de bolsillo. Así que imagínate, entre los dos cobramos 11 lucas. Los 400 a mí, por cobrar la 1.000 pesos más, no me lo dieron. Hay un desfasaje de sueldo. Sí, buenos días, chicos, compañeros. La verdad que estoy desesperada, porque la verdad estamos hablando todos de los juicios, de los juicios, de los juicios, de los que tienen sentencia, de los que no tienen sentencia, de aquellos a los que se les debería pagar más jubilación que la que le han liquidado. ¿Y quién lo decide todo eso? ¿Quién decide a quién hay que ajustarle aunque no haya hecho juicio? Porque seguramente no ha tenido ni la predisposición de ánimo ni la posibilidad de analizar la conveniencia o no. Sí, soy Ana de Colegiales. Bueno, yo quería decirle, estoy escuchando al señor que está hablando de previsión, que esto es una verdadera estafa. Mi marido tiene un juicio, tenemos un único hijo discapacitado muy grave, y cambiaron por decreto, el señor Macri cambió el índice del cálculo de la movilidad. O sea, teníamos el de la construcción y ahora puso ese famoso RIPTE, que el mismo asesor del Clarín, que habla de previsión, dijo que va a ser uno muy desfavorable para los jubilados. Bueno, aparte de eso, nos están robando en todo, es una verdadera estafa, todos los días cambian las reglas de juego. Buenos días, muchachos. Estoy escuchando a este señor que está hablando sobre el tema de los jubilados, que lo que piensan los jubilados es que ya van a cobrar, sí, que se tienen que presentar con un abogado. Este señor está diciendo una gran verdad de todo esto, ¿no? Pero esto de que no lo han pensado, el gobierno no lo ha pensado. Yo no lo pienso así. Sí, lo han pensado. Para demorar un poco más y tener más tiempo a ver cómo van a saquear todo lo que corresponde a lo que es jubilación, ¿sí? Más tiempo tienen porque nosotros vamos a protestar esto y lo otro. Estos son los mensajes al 4524-7816. Bueno, muchos mensajes, ¿no? Acá Matías se sorprendió y dice, ¿llama gente? Sí, llama gente. Hay mensajes muy variados y voces, algunas voces conocidas, ya los vas a conocer, algunos de los que llaman. Son ya casi... habitués. Son habitués del programa, de la radio en general. Muchas cuestiones interesantes, ¿no? Aclararle a uno, por supuesto que no nos parece bien lo del 40% de quita, por supuesto que no, justamente dijimos eso, mirá lo que estamos discutiendo, ya estamos discutiendo si baja el 40% a los centros, a los clubes de barrio, ¿no? Bueno, ayer hubo una respuesta muy contundente de la mayoría de los clubes. A ver, también esto es una puesta en escena, mirá que es simbólico, obvio. Luna de Avellaneda, el director de la película que salió a reclamar por ese club, no reclamó por todo, reclamó por ese club, es emblemático, y bueno, y en el Club Colegiales ayer se hizo una contrapropuesta de lo que dijo Macri en ese lugar, donde ellos dicen que eso es insuficiente. Exactamente. También mensajes que tienen que ver con cómo... Me gustó la analogía de Ángela con los premios de Real, que son los premios de la tele, ¿no? Yo nunca participé, pero son esos premios que vos decís, me lo gané y decís... Bueno, la Nata no pagó el premio, el que ganó el concurso, que él tuvo 2 programas, 3 programas. ¿Quién es el argentino más... más inteligente? Más inteligente. ¿Qué no les pagó el que ganó? Sí, decían, ¿no? Sí. Menos mal que no terminaron, porque no iban a pagar a nadie. Presentarse, o sea, muchachos. Podemos decir que Real es Macri. Viste que dicen Mauricio Macri, Real es Macri, entonces tampoco. Te prometo y no te pagan. Pero sí, la verdad que bueno, muy interesante lo llamado. Tengo un libro que vamos a estar seguramente moviendo estos días, que tiene que ver con un libro de poesía de Ana Iniesta, que vamos a estar leyendo seguramente mañana, si me da un espacio, Pablito, por ahí hablamos con la autora, se llama León el Pez, que vamos a seguir promocionando. León el Pez, muy lindo. Lindo, ¿no? Claro, vamos a seguir más adelante. ¿Y ahora con qué venimos? Vamos a una, a un espacio y volvemos. Una breve tanda. Sí, se abrió. Se abrió. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Y ahora sí estamos de vuelta al aire, la temperatura es 11 grados 9 décimas y ahora estamos en comunicación con Sara Karina Barney, ¿sí? Por una movilización que se estaría generando entre el jueves y el viernes, ¿sí? Por una causa que tiene que ver con el abuso infantil, una causa, el tema que nosotros desde Amartya venimos siguiendo cotidianamente. Sara, ¿estás ahí en comunicación? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Sara? ¿Qué tal? Bueno, queremos agradecerte por la comunicación y queríamos que nos comentes de qué se trata esta movilización y también que nos cuentes en función de qué causa es este reclamo. Sí, te agradezco primero que nos den visibilización porque es lo que necesitamos, porque de abuso no se habla. Sí, sí. Y la realidad es que el septiembre de 2014 hice una denuncia hacia quien era mi marido en ese momento, desde hacía 12 años. Es el padre de mi hijo menor y el padrastro de quien es mi hija, por la quien hago la denuncia, ¿no? Ajá. Él es policía de la Metropolitana, se llama David Antonio Coronel. Él está todavía a disponibilidad, pero está en libertad a partir de la denuncia que nosotros hicimos porque consideran que estuvo a derecho. Esto es así, hacemos la denuncia por abuso sexual, que mi hija me cuenta a los 14 años que desde los 9 estaba siendo abusada por él. Ajá. Hacemos la denuncia, vamos a la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica en Capital Federal. Ahí nos atienden, nos da la jueza una orden de restricción porque entiende que es una situación de alto riesgo. Entonces la restricción empieza a correr para mi hija, para mi hijo, el hijo que tenemos en común, y para mí. Uh-huh. La citan a cámara Gesell, le hacen pericias psiquiátricas y psicológicas y el cuerpo médico forense concluye que la niña ha padecido abusos sexuales del tipo que describe, asociado a la figura de David Antonio Coronel, a quien refiere como padre de su hermano. Uh-huh. La fiscal Mariana García, de la Fiscalía 15, entiende que como él estuvo a derecho, te explico que estar a derecho, es que él se presentó una vez cuando lo llamaron a indagatoria, donde le explican que él no está obligado a decir la verdad. Él puede contar lo que quiera. Y con eso la fiscal consideró que él ya estaba a derecho. Como lo llamaron y se presentó, tuvo la buena voluntad de ir a contar de que yo estoy loca. Entonces, para la fiscal está bien que él esté libre. Hasta que se haga esto, el juicio el 9 y el 10 de junio, que es la movilización a la que nosotros estamos llamando, para que tenga una sentencia firme. O sea, ¿ella tiene una sentencia por lo que sucedió? Él está declarado penalmente responsable. Sí, sí, él es penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal por tratarse de una menor de 18 años con la que él convivía y corrupción de menores también. ¿Y que hay un riesgo que no pueda quedar firme la sentencia? No, en este momento lo que la defensa de ellos está pidiendo, la defensa de él, sí, lo que está pidiendo es que mi hija, como cumplió los 16 años, se presente a declarar. Porque él dice que, el abogado lo que dice es que le estamos negando en la legítima defensa, porque la nena, al haber cumplido 16, ya puede enfrentarse a un juzgado, al mismo agresor, y él puede volver a violarla delante del propio juzgado, ¿no? Que es lo que nosotros entendemos que va a ser un abogado defensor para defender a su cliente. Buenos días, Miguel Fortuna te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Tengo una pregunta. Sí. Cuando la fiscal habla, a ver, el tema del derecho, yo no soy abogado, pero sí, he estado en juicio por funcionario, por un montón de cosas. Una cosa cuando vos vas como testigo, que no tenés obligación de inculparte, y otra cosa cuando vos estás denunciado, que son dos carátulas distintas, o sea, una cosa... No, te cuento, lo raro de esto es que cuando vos vas como testigo, te leen todos los derechos, o sea, todas las obligaciones que tenés, y te dicen que si vos estás mintiendo, bajo los artículos del falso testimonio, podés ir preso. A él, que es el indagado, como nadie está obligado a declarar en contra de su propia persona, le dicen, porque yo me ocupé en todos estos años de ir a los juzgados, a los juicios de otras madres y ver cómo los tratan, les dicen 500 veces que no están obligados a decir la verdad, ni siquiera a declarar. ¿Pero cuando va como testigo? No, como imputado. Ah, como imputado tiene derecho a... Exactamente. El tipo a callarse y no declarar, si quiere. Exactamente, a no declarar y mismo a mentir, si quiere. No está obligado, le dicen, le aclaran que no está obligado a decir la verdad. Justamente, Sara, interesante de esta nota, no solamente es contar tu caso, sino tu caso no es un caso aislado, que felizmente vos lográs una condena, pero hay muchos casos donde no se logra eso, donde la justicia directamente le apunta a la mujer. No, totalmente, por eso te digo. Mi caso, dentro de todo, viene bastante prolijo, pero en este camino yo me conformé como ONG, precisamente porque empecé a ver las madres en el estado de desprotección que estaba, ¿sí? Generalmente utilizan el SAP, que yo ayer escuché y compartí el programa de ustedes. Sí. Contanos un poquito qué es el SAP, por ahí el alguien SAP, no nos puede escuchar. Sí, el SAP es el síndrome de alienación parental, que está descrito por este pseudo psicólogo, sí, Richard Garner, psiquiatra, que apunta a la mala mirada de la madre, ¿no? Donde una madre protectora que pasa a denunciar un abuso pasa a ser el objeto del juzgamiento, ¿no? Claro. A la madre se la caratula de loca, de cómo está despechada, tiene una enfermedad tal que puede llegar a enfermar a sus hijos para que sus hijos mientan con respecto a lo que el chico está contando. Una locura total, porque claro, te digo, yo estuve en Cámara Gesell, sí, no la de mi hija porque tuve un muy mal abogado en un principio y no se había presentado, entonces no la pude presenciar, pero estuve en muchas otras y leí la Cámara Gesell de mi hija, y a los chicos los pasan por una serie de preguntas, situaciones, test, donde los chicos no se podrían mantener ni contar. Ellos te cuentan situaciones, olores, cosas que han sucedido realmente, que es imposible de describir si no es desde una vivencia. Comentamos a nuestra audiencia que este SAP, más allá de que sea el libro de este Garner, es lo que se usa, un juez utiliza concretamente hoy para poder justificar el tema de no ir contra el acusado, ¿no? Y sí ir contra la madre. Exactamente, vos fíjate que anteriormente se cuidaban de llamarlo SAP y hacían referencia a la mirada maliciosa de la madre. Hoy por hoy, o sea, SAP, en el Código Civil comentado, si vos lo buscás, te habla directamente del SAP y le recomienda a los jueces que se fijen muy bien en las madres, que son las que inventan estas cosas como para perjudicar al padre y alienar a sus hijos. Para cerrar, Sara, ¿cómo viene justamente lo que tiene que ver con el espacio de madres? ¿Se están organizando, están buscando la manera de poder generar más visibilidad? Más allá de esta marcha, me imagino que va en ese sentido, pero hay Ella tiene una ONG, dijo, ¿no? Sí, tiene una ONG. ¿Cómo se llama la ONG? Red Viva. Red Viva. Y cualquiera que tenga alguna especie de conflicto con respecto a esto, ¿podría comunicarse con ustedes? Sí, por supuesto. ¿Y tenés un teléfono para poder pasar? Sí. ¿Puedes decirlo? 15 32 30 0839. Yo invito a las madres que estén pasando por una situación similar, que estén en esta situación de desprotección y donde realmente la mujer es totalmente perjudicada. Yo he perdido mi trabajo, tenía una prepaga muy importante donde le podía comprar medicación a mi hija, porque a los 12 años, a raíz de todo esto, empezó a padecer epilepsia y quedé totalmente desprotegida. El Estado no se hace cargo de nada. Que no duden en llamarnos, que nosotros de alguna manera estamos generando contactos, tenemos psicólogas, tenemos el asesoramiento del doctor Andrés Bonicalsi, como para que no queden totalmente, sí. Porque es una trompada en la cabeza cuando te enteras de esto. Claro, me imagino. Y después, hasta que te diste cuenta que el fiscal, que es el que te dice que va a ser el abogado defensor de tu hijo, se volvió en tu contra, pasaron un año y vos te encontrás quizás con un impedimento de contacto, que es lo que utilizan mucho, y perdiendo la tenencia de tus hijos. Repetime el teléfono, es 153230. 153230-0839. Bueno, lo vamos a volver a pasar. ¿Tenés un mail? Sí. Decímelo. Red Viva ONG. Red Viva ONG. @gmail.com. Bueno, así cualquier oyente que quiera saber el dato, nosotros lo vamos a poder tener. Sara, entonces mañana es la movilización. Jueves y viernes es la movilización. Jueves y viernes es la movilización. Decime hora y lugar. Sí, a las 9 de la mañana. Sí. En la Valle 1171, en Capital Federal. Lo que vamos a pedir es que si hay una sentencia firme del juzgado... Es en el tribunal, es eso, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es en el Palacio. En el TOC 13, sí. Lo que vamos a pedir es que si hay una sentencia, aunque no quede firme porque ellos apelan, entonces tienen 2 años más para seguir dando vuelta, uh-huh. Quede detenido y que apele todas las veces que tenga que apelar, pero desde adentro. Perfecto, quedó muy clara, Sara, sí. Una preguntita, Sara, sí. Por lo que vos diste a entender, ¿en esto hay una cuestión de género también? ¿Cómo? ¿Una violencia de género de parte de los fiscales? Por supuesto que hay una violencia de género desde el sistema mismo. Nosotros como madres, a la respuesta que alguno de los dos me hizo, nos estamos organizando porque no queremos solo esta movilización. Nosotros queremos un cambio de base. No podemos seguir poniendo parches porque el sistema nos revictimiza y nos destruye. Aceptaron hablar de abuso sexual en la infancia para destruirnos simplemente. Antes se aguardaba bajo la alfombra. Hoy nos dejan llegar a tribunales, pero nos destruyen y nos sacan la tenencia de nuestros hijos. Muchas gracias, Sara. Entonces mañana a las 9 de la mañana en tribunales van a estar ahí marchando todas las madres y seguramente muchas familias, digamos, acompañando este reclamo. Bueno, muchísimas gracias de verdad porque necesitamos que de esto se hable. Gracias. Gracias a vos, Sara. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Sara Karina Barney, madre... con madre de una hija abusada por su padrastro, ¿no? Que es una causa, pero que pues es una causa muy repetitiva, ¿eh? Que se llena muchísimos casos de las nuevas parejas donde pasa esto de que los padrastros, no, y padres biológicos también, esto pasó toda la vida. El 80% de los casos de violaciones es un familiar cercano. Exactamente, sí. O sí. Alguna persona cercana, sí. No es el voleo que uno claro. Toma estado público cuando es una violencia que secuestran y violan a una chica. Sí, sí. En algunos casos seguido de muerte, pero generalmente la muerte también es porque lo podría reconocer al violador. Hay un ocultamiento. Esto se trató el lunes, cualquiera que quiera escuchar ayer estuvo, ¿no? Ayer estuvo la editorial de Damián Kotz, se habló sobre este tema y cualquiera que quiera sobre esa información, ya está arriba la noticia. Son las 12:30 y vamos a una pausa y volvemos y vamos a hablar del Día del Periodista, de la selección. Porque ganamos ayer, ¿eh? Vamos a un corte y ya volvemos. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria.

lado. De C4 fue hermoso porque gracias a eso Vélez pudo tomar la punta, ya que gracias. Yo soy hincha fanático de Vélez Arfiel. Lo tengo que decir. Todo está relacionado con todo. Lo recuerdo. Una cosa, un tema que quedó picante. ¿Qué quedó? Podemos jugar sin Messi y ganamos igual. Sí. Que se vaya a pagar, que vaya a pagar los impuestos a España y después que vuelva. Fuiste que volvió deprimido, paga los impuestos. Le doy a la espalda. Ahora que se va a blanquear acá, tiene la oportunidad de subir. Puede, ¿no? Puede volver con alguno. Claro, alguno. En vez de meterlo en la Bama, no para el mapé, pero lo traes acá. Y encima ayudás a los jugadores. A mí me pareció que jugó de muy buen nivel durante todo el partido, que jugó contra un equipo que no era Panamá. O sea, justamente Panamá Papers. Ganó Panamá. Que por cierto va a ir el presidente a ver ese partido, ¿no? Sabían, ¿no? Que va a estar ahí. Va a ver Panamá, Argentina, lo va a ver. A ver si rescata todos los papeles. A ver si rescata los papers. Impresionante. Y porque va del CEL también. Pero además, porque siempre que la Argentina cuando ganaba, porque jugaba con un equipo chico. Cuando jugaba un equipo grande que no le podía hacer contra. Pero evidentemente, a vos no te pareció lo mismo. ¿Pareció no te gustó cómo jugó? A mí Argentina no me gusta cómo juega los últimos 10 años, por lo menos. Pues bueno, también, después no el Diego. No gustó nada. No me gusta no, nada. No. Después de Marcelo Bielsa, me parece que hay más selección argentina. De un Bielsista. Bielsista, estamos todos complicados. No, bueno, pero a ver, tampoco desmezcamos. A mí no me atrae mucho esta selección. Convengamos que no me atrae mucho. Emociona poco. Emociona poco y además, por esta generación de futbolistas maravillosos no han tenido suerte de tener un técnico como la gente. Claro. Bueno, puede ser que no hayan tenido un técnico como la gente. Y bueno, pero el técnico tiene una incidencia. El problema son los jugadores. O sea, estos jugadores cargan con un síndrome que es de fracasado. En la jerga futbolística, con este equipo y no van a ganar nada, es una jerga de fracasado. Yo diciendo, como diría Bilardo o alguno de los que están en esa jerga, sí. O el Cholo Simeone. Sí. Cholo Simeone hizo una campaña espectacular con el Atlético de Madrid. Uh-huh. Porque España es lo más desigual de liga que exista. Dos selecciones y todo cuadrito de barrio. Sí. Y el tipo dice, fracasé. ¿Cómo fracasaste? Dos veces llegás a la final. Bueno, no es poca cosa. Pero bueno, es como lo mide cada uno. Yo disiento con respecto al tema del éxito, el fracaso. No aceptamos disidencias. No, me imaginé. Pero recordemos la selección del 86, que fue bastante vapuleada durante todo el proceso de eliminatoria. El Diego se hizo grosso después del partido con los ingleses. Antes de eso era un crack, pero era un gran jugador. ¿Vos te acordás del gol que le hace a Lotano? No, pimba. Desmayé eso de Villar, de Catecolo. esa de Diego nada más la puede hacer. Hablando de la del Diego. el libro de esto está en tope, ¿eh? ¿Qué cosa? El libro del Diego, ¿viste? Que le dedicó a la Cámpora y a... ¿Qué era? ¿Qué tipo noble, no? No sé, ¿será porque apoya lo mismo que podemos apoyar nosotros? No por lo que dijo Lacan, por lo que puede haber dicho de Venezuela, sino porque es un tipo que no necesita, digamos, tener ese tipo de concesiones y que la verdad que con personalidades así hacen que ese tipo de reclamos se vuelvan, tengan otro... Tiene empatía. Otro volumen, ¿no? Sí. Así todo lo que le han dado a Maradona y lo han denostado y lo han golpeado. Pero vos fíjate una cosa, comparando las historias. Uh-huh. Maradona... Eva de Plata en Italia y lo querían meter preso y fusilarlo. A Messi le dijeron, lo matamos a tu viejo. Bueno, matalo al viejo, pero que el nene, que es el negocio, no lo zafamos. Claro, claro. ¿Es un evasor o no es un evasor? Acá, él sería un Lázaro Báez de España. Uh-huh. Pero como es el matar a la gallina de los huevos de oro. Jorge Messi, anda en cana vos, Jorge Messi. Si hay que ir uno en cana, ajustá por lo más barato, ¿no? Siempre se hace lo mismo. Hablando de justamente de más barato, así pasamos del deporte a las andaranzas. Siempre de nuestro presidente. ¿No? Che, este presidente tiene más causa que los Pérez García. No sé si... No sé cuándo tiene los Pérez García. Era un... Yo que soy chico, era un programa de radio famoso. Y bueno, nosotros... Que a mí me contaron que existía. lo habrás escuchado. Pero parece que tiene un nuevo... Este hombre tiene muchos fideicomisos. Uno atrás del otro le aparece. Ahora tiene otro y se llama Caminito. Es un campeón. Caminito a la gloria. Es un campeón. No, pero aparte es un fenómeno porque le pone nombres para después darle desgrabación por lo cultural. Claro. ¿Sabés dónde es esto? Era los galpones de Alpargatas, viste que la zona de los galpones de Alpargatas, sí. Patricios. Sí. Ahora uno entiende cada vez más las cosas, ¿no? Claro, ¿por qué, no? ¿No? Claro. Yo digo, qué loable que el tipo hizo La avenida Patricio, que es un espectáculo como está. Sí, sí, era sí. Una avenida que era toda desigual, sí, sí, sí. Un día. Sí, convengamos. Pero vamos matando cabos, ¿no, amigo? Pero vamos matando cabos. ¿Para qué haces? ¿Por qué lo hiciste? Porque te pusiste un emprendimiento, un fideicomiso tuyo en la puerta de eso. Claro. Pero convengamos algo. La avenida Patricio. Se faltó la calle, digamos. Se la hizo toda nueva. Pero la avenida Patricio, que era un deber con la gente que vivía en la zona de Barracas, tenía un problema muy grave, y era que debajo de la avenida Patricio pasa un ramal troncal cloacal que Aguas Argentinas, entre las cosas que no hizo eso, por eso nunca se podía arreglar, porque había que cambiar el ramal cloacal que cruza el riachuelo para el otro lado, ¿se acuerdan de eso? Que tiraban en el canal Mitre, bueno, todos los desechos cloacales. Uh-huh. Cuando AISA lo hace, AISA lo hizo, ¿no? Lo hizo AISA, porque no lo hizo Aguas Argentinas. Sí, sí, sí, sí. Él agarró y arregló toda la obra. Entonces dijimos, qué bien, la verdad que hizo una reparación histórica. Ahí está. Para los vecinos de Barraca. Algunos, estaba él también como vecino. Él era uno de los vecinos. Como vecino emprendedor, porque estaba... Hizo un pequeño emprendimiento. Claro, es una parte, o sea, está lo que era el Ministerio... De Justicia de la ciudad. Ajá. De Interior de Justicia, que estaba con Montenegro. Sí. Bueno, embajador en Uruguay ahora. Ahora embajador en Uruguay. Rarísimo eso. Le piantaron, ¿no? Muy raro. Ahora alguna vez vamos a entender qué pasó, ¿no? Rarísimo lo de Montenegro. Era ministro de Justicia cantado, se fue de embajador a Uruguay. Bueno, jugó en la interna con Michetti. Claro. Recuerda que a todos los que jugaron en la interna con Michetti, salvo Lombardi, que quedó más o menos ahí posicionado, todos los demás le dieron salida. Salida, ¿no? Bueno, entonces... Pero decías... digo, él arregló todo, Patricio. La verdad que los vecinos, donde ha remontado muchos votos en esa zona, estaban contentos. Y es verdad, los vecinos se beneficiaron. Toda una serie de... O sea, ahí se hizo Casa Fuga en una época, en ese complejo. Y yo decía, qué casualidad, cómo viene el gobierno, cómo da... Cómo levanta el sur. O el sur, cómo le gusta el sur. Se lo levanta para vos mismo. O sea, la verdad que... campeón, ¿eh? Y sacaron una ley... que desgrava impositivamente a los... Eso es lo que denuncia Sabatella, que hizo una denuncia, presentó ayer, una más para este presidente que tenemos, que lo que cuenta, así para poder leerlo, eso salió en página, está muy clara acá en la nota, dice, el fideicomiso Caminito nació en julio del 2011, en el que Macri se asoció, bueno, aparte hay socios, ¿no? Acá, ¿no? El ex gerente del grupo IRSA y titular del fideicomiso GES, otro fideicomiso, ¿no? Fernando Barenboim, ¿quién es Fernando Barenboim? Es empresario rural y aportante de la campaña del PRO. Lo puedo creer. No es el Barenboim que de los orquestas, ¿no? No. Hernán, este no junta, este se para de tanta que tiene. Hernán Civil Rovirosa y con Ivana Achával, todos socios, ¿sí? En este emprendimiento. Lo que están denunciando es que armaron esto para vender loft, ¿sí? Esta idea de lo cultural, y posteriormente armaron una ley para poder evadir, digamos, para poder, no evadir, sino... Que no paguen impuestos, claro, sí. A Bele y una serie de impuestos. Una exención para este tipo de emprendimientos. Entonces lo que decís vos, Macri no podía no saber que estaba invirtiendo en algo que iba a generar una ley que iba a permitirle, digamos, desarrollar eso sin pagar impuestos, ¿no? Porque tiene una fachada donde desarrollan lo cultural, pero después hacia arriba de eso hay un montón de loft y de departamentos que están... En una zona que estaba bastante deprimida, claro, al arreglar Avenida Patricio se potenció el lugar, ¿no? Bueno, este es el debate de siempre, ¿no? Ellos van a esgrimir, bueno, hicimos algo que querías, era un espacio, una zona donde estaba caída, bueno, hicimos unos negocios, ¿no? Claramente ha sido el sur de la ciudad el principio del proyecto político de este gobierno, ¿no? Sí. Y esperamos ir al final. El traslado la ciudad judicial, que después quedó... En veremos, en los predios del Borda y todo eso. Miguel, ¿qué tenés para hoy? Así ya nos estamos yendo, ¿tenemos algo así, unos títulos? Mira, los títulos, lo que es muy interesante es lo que pasó ayer en el Bauen, retomando la idea esta. Cerremos con eso. ¿No? Sí. Que me parece que lo que nosotros en enero, febrero, como asociaciones de consumidores, que fuimos los primeros así en anoticiarnos cuando en los entes reguladores, como estamos trabajando en las comisiones de usuarios de los entes reguladores, nos llegaron lo que era la resolución 6 y 7 del ministro Aranguren, ¿no? Donde explicaban. Sí. Bueno, muchachos, ya vino los tarifazos. Sin audiencia pública, sin nada. Esto le damos una orden al ENRE, que es el ente regulador de la electricidad, y que fije la tarifa de la electricidad. Pues digamos que la electricidad tiene tres componentes. La generación de energía, el transporte de la energía y la distribución de la energía. La distribución de energía la hacen Edenor y Edesur, en el caso nuestro. El transporte son las empresas transportistas, Gas Pampeano, nombre. Y después la generación, que puede ser Usina Costanera Norte, Costanera Sur, acá en la ciudad de Buenos Aires, para tener un ejemplo cercano, para entender las cosas. El transporte y la tarifa están reguladas, tendrían que ir a una audiencia pública para que vos puedas cambiar el cuadro tarifario. Lo que no está regulado por la ley es la generación de energía, o sea que vos la fijás como a vos te guste. Según el que tenga el poder de turno, dice, pasa a valer 90 pesos, ahora vale 320. Para junio tendría que valer 700, por eso nos siguen llegando facturas, a pesar de que nos sacaron los subsidios que dicen tarifa subsidiada, porque según ellos no están subsidiando, o el Estado le está subsidiando a las empresas. Todavía un futuro aumento. Claro, porque el valor es 700 por ahora. Cuando hagan la revisión de la tarifa integral tendría que ser 1000. Esto es lo que lo dijo sin despeinarse Aranguren. ¿Viste que no se despeina Aranguren? No, el tipo se para ahí delante y dice, yo hago un Excel. Bueno, perdón, imputado, ¿no? Ministro imputado. ¿Hasta imputado? Y sí, ya por el tema de la venta de gas a Chile ya quedó... Ah, claro, porque Bolivia era lejos para ir a buscar el gas, entonces es más fácil traerlo de Chile que no produce gas. Es grave, la verdad que a los 5 meses de asumir tienen bala por todos lados estos muchachos. Sí, tiene más procesado que Al Capone con todos los secuaces. La verdad que no resisten ni... No llegan al segundo semestre. No, no pasaron el segundo bueno, semestre. Entonces, ¿cómo...? Entonces, digo, esto que nosotros anoticiamos que le iba a tocar no solo a los usuarios residenciales, que somos los que estamos acá, sino fundamentalmente iba a afectar en los comercios, sobre todo los pequeños comercios, las pymes, las cooperativas y las pequeñas industrias. Porque las grandes industrias lo pueden absorber, quizás, que también se quejan, pero pueden absorber de alguna forma el impacto. Pero en las pequeñas empresas significa eso, que haya desocupación, que haya aumento de los traslados a los precios, porque el chiquito, ¿cómo hace para bancar si pagaba 1000 pesos de luz, a pagar 8000 de luz? Después paga 8000 de gas, de agua, o sea, es un desastre. Ayer lo que se resolvió es armar una... multisectorial, donde participemos todos, de las asociaciones de consumidores, los usuarios activos que quieran participar, comunes, no solo tienen que ser organismos jurídicos, por decirlo de alguna manera, cooperativas, empresas recuperadas, pymes, cámaras comerciales, cámaras empresariales, todos los que estén de acuerdo, los sindicatos. Sí. Digamos, porque también en esto no es solo la tarifa, porque la tarifa significa que va a haber desocupación, que se va a achicar la producción, que va a haber menos consumo. Yo el domingo estuve en el DOT, que fui a pasear con mi mujer, estaba semi vacío, cuando en otras épocas eso te aplastaba a la gente caminando, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales tendremos que seguir construyendo más espacios de unidad. El lunes que viene a las 5 de la tarde en el barrio nuevamente va a haber una reunión con todos los actores que se quieran involucrar. Ahí están todos invitados. Están todos invitados el lunes. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos con mensajes y nos vamos de aquí. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Pablo Maipú, escuchando todo lo que está pasando con este gobierno, las acciones que está haciendo, realizando, les ha dado todo en pocos meses al poder real, todo les ha dado, las retenciones, el pago a los buitres, ahora les va a dar las acciones de las propias empresas que tenía en poder el Fondo de Sustentabilidad, les liberó las restricciones cambiarias, mal llamado CEPO, todo le dio el poder real, en menos de 6 meses. De acá a 3 años y medio, ¿qué le va a quedar para negociar con el poder real? La verdad que me parece que es verdad eso, que es un gobierno para un año. ¿Cómo puede ser, amigo, buen día? ¿Cómo puede ser que se modifiquen fallos de la justicia? Yo tengo primera instancia, segunda instancia, Cámara de Apelaciones y los muchachos estos de ya ni me acuerdo quiénes son estos 5 turros de mierda que siempre nos cagan la vida. ¿Y por qué ahora tengo que cobrar el 45% de mi sueldo? Justamente yo lo que reclamo que me aumente mi sueldo puede pagar retroactivo. Tengo 9 años de retroactivo, tengo más de 1.000.000 de pesos y ahora me quieren arreglar con 200.000. ¿A dónde está la ley en este país de mierda? Segundo de vuelta. Bueno, para los queridos compañeros de Radio Rebelde, les deseo un muy buen día del periodista, que lo pasen muy bien y que, bueno, todo sea cada vez más soportable, pero no por causa de nuestra. Buen día, compañeros. Esta, la vicepresidenta, que dijo que hay un túnel oscuro y allá hay una lucecita. Estos hijos de puta deben llevar la plata por ese túnel. Y allá la lucecita que se ve allá al fondo cuando salen del túnel es Panamá, muchachos. Y por ese túnel van a dejar en bola todo. Chao, Juan de Lanús. Los compañeros de Lleadero. Messi, chico bueno para la gilada. De Buena Fuente, porque voy y vengo. En Rosario es un evasor crónico. Ha tenido causas, en Rosario no sé si causas, pero tiene esa tendencia el pobrecito de no pagar impuestos. Compañeros, si se ubican al ministro que ahora está en el Uruguay, pregúntenle por qué le metieron 2 tiros al subsecretario Buján y lo mandaron al hospital Ramos Mejía. Eso nunca se descubrió y lo tapó el PRO de todos lados. Ese Javier Buján y este otro ministro eran 2 ladrones. Y lo digo porque lo puedo comprobar con papeles porque lo tengo denunciado a los 2. Segundo de vuelo. Chao, gracias. Estos eran los mensajes al 1254. Segundo de Boedo, mostrá esos papeles, por favor. Segundo de Boedo. Con todo segundo de Boedo. Antes del segundo semestre, dale, ya. Segundo de Boedo, sería interesante tener ese material, ¿eh? Podemos ponernos en contacto. Muchas gracias a Pablo de Maipú, ¿sí? A Juan de Lanús, a Delia, que habló de alguien que evadió impuestos en Rosario, no pudimos captar bien el nombre, después lo volvemos a escuchar. Buena data. Y a todos los oyentes que se comunicaron. Tengo un mensaje también de Marta de Lanús, esperá que nos mandó, dice: hola, recién los comienzo a escuchar por razones laborales. Les quiero contar que dice que le vino de luz 1.290 pesos y gas un bimestre 980 pesos, ¿sí? El anterior. Este 1568. Y dice, quisiera vivir en La Matanza, porque ustedes vieron que en La Matanza se pudo dar paso atrás con respecto a los aumentos. No nos queda mucho más programa, esto se está acabando. Tenemos para convocar, ¿no? Avisos parroquiales. Tenemos varios avisos parroquiales, como diría acá el amigo. Tenemos el lunes, entonces, a las 5 de la tarde, en el Hotel Bauen, ahí en Callao 360. Sí, señor. Sí, señor. Callao entre Corrientes y Sarmiento. Muy bien ubicado, en el centro de nuestra capital federal. Ahí va a haber un nuevo encuentro por esta multisectorial, ¿sí? Con respecto al tarifazo y el desempleo, sí. O sea, todo. Pero digamos, el eje por ahora es el tema de las tarifas, que es lo que lleva a toda esta situación de crisis, ¿no? Tenemos una peña también para el que quiera. ¿Para cuándo? ¿Esto es el fin de semana? Sábado 11 del 6 a las 20 horas, Peña Ciudadana, Forja Los Irrompibles, con Gustavo López, Leandro Santoro. Muy bueno. Y de paso las empanadas. Va a tocar la guitarra un rato. ¿Leandro va a estar cantando? Va a cantar y va a haber un baile raro, dicen que va a hacer. Muy bueno, en la aula. Parece que no solo se baila en el programa de Tinelli, también con Los Irrompibles usted puede ir a bailar con la peña es el Club Saber, hablando del Club de Barrio, Club Saber, en la calle Llerena, Y ya le digo, 27-27, Parque Chas. Parque Chas. Parque Chas. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, se va a poder bailar y comer rico, así que vamos a ir para allá seguramente. ¿Qué más tenemos? Teníamos otro... mañana, jueves y el viernes, está esta movilización que sacamos, la nota que sacamos hoy, en tribunales, sí, para apoyar la causa por abuso infantil, sí, que están llevando adelante estas mujeres. ¿Qué más nos queda? La revista Martia ya está saliendo... El imprentero ya está amenazado, tiene depósito en cuenta, tiene que estar sacando la revista rápidamente. Y les anticipamos que la tapa de Amartya va a ir con el samba en la tapa. Ah, sí, va con samba en la tapa. Vuelve samba a Tecnópolis. Bueno, por eso casi... Ablandado. Tuvimos que... Sí, parece que la tapa de Amartya generó tensiones en la negociación de la vuelta de samba. ¿Te reí, boludo? ¿Pasó en serio? No, llamaron. Eso no lo vamos a decir, cerramos. Pero tuvimos que modificar... Lombardi se cagó. No, te ríes, porque tenemos la nota al guionista de samba. Samba se asustó, parece que la tapa nuestra le podía generar un tipo de complicación. No se puede creer. Parece es que van a cambiar el contenido, ¿no? Claro, nosotros no vamos a cambiar nada, le vamos a hacer No, nosotros no, pero digo, en el samba... El samba nuevo, sí, es con samba el segundo semestre. Es con ese segundo semestre, samba. Y bueno, 12:58 ya está la gente de ADN Nacional y Popular. El señor Javier Vicente está ahí detrás del vidrio para hacerse cargo de lo que viene. Nosotros llegamos hasta acá. Muchas gracias, Tute, por estar acá, y vas a estar todos los martes, ¿no es cierto? Esperemos, si me siguen abriendo la puerta los compañeros. Por favor, si decís tu nombre te van a abrir la puerta. Mabel te la abre. Muchas gracias, Fortuna, maestro, toda la cancha. Muchas gracias por la data, muy fino. ¿Cómo viene Modecuma? Bien, todo bien. Estamos, la gente... Modecuma es la organización de defensa... Se fue con consumidor, pero nosotros lo que pretendimos es que los ciudadanos sean consumidores activos, que participen, porque si todos van a esperar que lo hagamos nosotros, claro, vamos a ser la Armada Brancaleone peleando, claro, gran no tenemos película. Poder. Teléfono. Armada Brancaleone, Leone. 4342-9911, modecuma@gmail.com. Ahí está, Modecuma. Bueno, esto ha sido todo, pero este programa no lo hicimos solo. Lo hicimos gracias a Mavi, por ejemplo, que está ahí detrás del vidrio, operando. Encerar, pulir. Está como un estratega soviético, subiendo y bajando los volúmenes de todos nosotros, y los mates, por supuesto. El señor Pablo Diz atrás del vidrio. Ahí está, maestro. Y por supuesto, el señor Adianchi. Ahí está. Manos de tijera y cortando los mensajes de nuestros oyentes, que son muchos, por suerte, y queremos agradecer infinitamente. Esto ha sido todo por hoy. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Nos vemos mañana. Yo voy a estar mañana. Mavi va a estar mañana. Y la mesa va a cambiar. ¿Qué tendremos mañana? Bueno, escúchennos y van a saber. Hasta nunca luego. Va a ser como esta, ¿eh? Eso seguro. Chau. Estás escuchando AM 740.